detiene. Porque nada es más hermoso que soñar con el sol te dé en la cara, como en un cuento de hadas. El hechizo ha llegado a su final. No te enamores de un loco que solamente te hará llorar eternamente. Con sus mentiras tu vida destruirá. No te enamores de un loco. Jamás las cumplirá, pero nada te detiene, porque nada es más hermoso que soñar. Cuando el sol te dé en la cara, como en un cuento de hadas, el hechizo ha llegado a su final. No te enamores de un loco que solo un loco, porque seguro te